Muy bienvenidos una vez más, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos esta cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Estamos llegando ya al final de esta semana, compartiendo la palabra de Dios y tratando este tema que es bastante importante para la vida de los cristianos, porque de alguna manera nuestra actitud, nuestra forma de ser, cómo nos presentemos al mundo y qué es lo que hagamos, va a decidir no la salvación, sino la correspondencia que tenemos con este amigo que dio todo por nosotros, este buen amigo Jesús. Estos, mis hermanos más pequeños. Bueno, ¿sabes? Es interesante notar cómo Cristo derribó la muralla de separación, la egolatría, el prejuicio divisor del nacionalismo, y enseñó a amar a toda la familia humana. Él también elevó a los hombres por encima del estrecho círculo que prescribía su egoísmo y abolió también toda frontera territorial y toda distinción artificial de estratos sociales. La verdad que él, podríamos decir que nos niveló a todos. Bueno, es lo que Cristo hizo, porque recuerda tú que en algún momento nosotros lo mencionamos en alguna de las conversaciones, que Cristo mencionó a los gentiles, abriéndoles un camino de salvación. Después hizo lo mismo. O sea, Pablo en su escrito, por ejemplo, en el libro Romano, nivela a todas las personas, tanto gentiles como judíos. Les dice, ustedes judíos son tan pecadores como los gentiles, porque ustedes hacen lo malo sabiendo y teniendo la reglamentación que Dios ha dado. Tienen mayor todavía pecado. Ahora, interesante porque Jesús hace esto para que nosotros hagamos lo mismo. Y esto es lo importante que quizás nos deberíamos pensar nosotros. ¿Qué estamos haciendo hoy día por nuestro prójimo, por aquel que necesita ayuda? Bueno, fíjate, somos llamados a practicar la regla de oro. Generalmente la regla de oro, muchos se la aprenden, como no hagas con otro lo que no te gustaría que hicieran contigo. Esa es la forma negativa, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia lo menciona en forma positiva. Haz con otro lo que quisiera que hicieran contigo. Yo tengo que actuar bien con otros. Tengo que hacer aquello que me gustaría que hicieran conmigo, hacerlo con otros. No es dejando de hacer, es hacer. Exactamente. Vamos a decirlo de otra manera, es una forma de vida, un estilo de vida. Y si usted se siente con alguna incapacidad de hacer esto, sería muy útil acercarse a Dios y decirle, Señor, sabe, no, y esto es muy bueno hacerlo. Sabe, yo no siento necesidad por ayudar a las personas. Ese es mi problema, Señor. Ahora, si tú quieres que ese sea mi estilo de vida, ayúdame a cambiar. Porque mira, te voy a decir con alguna sinceridad, a veces nuestras comunidades, uno las ve sanitas, las ve sin problema. Mira, observa y ve, bueno, todos llegan en auto, vienen bien vestidos, qué sé yo. Pero cuando se empieza a interiorizar de esa comunidad, empiezan a aparecer algunas situaciones. Alguien me decía el otro día, mire, aquí en esta comunidad que se ve tan bien, no sabe usted las necesidades que hay aquí. Hay gente, yo no me lo puedo imaginar, pero me decía, hay gente que a veces no tiene qué comer. Y nosotros no nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta porque no nos hemos preocupado del que está al lado. Claro. ¿Tendrá o no tendrá? Lo hemos claro visitado, sí. lo hemos conversado con él, le hemos preguntado. Y claro, las condiciones a veces que se dan para esta situación es porque fueron en busca de algún otro futuro, ¿no es cierto? Pero en esa comodidad tú estás bien, tienes calefacción, y a lo mejor hay una casa al lado que no tiene calefacción, y te digo que hay lugares donde cuando no existe calefacción es terrible, pero que no tengan comida, que no tengan ropa. Y uno dice, ¿qué se puede hacer? Bueno, por eso digo yo, quizás le oremos al Señor. Señor, ayúdame a sentir el deseo de ayudar. Y por otro lado, muéstrame a alguien que tenga una necesidad que yo pueda ayudar. Y estoy seguro que Dios lo va a mostrar. Lo y va a aparecer. Claro que sí. Y a veces nuestras oraciones tienen respuesta muy ligera, muy rápida. Uno ora al Señor y ligerito aparece lo que nosotros estamos pidiendo. Pero cuando uno pide por alguien que está necesitado, yo creo que Dios va a responder en gran medida. Y no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tú logras, por ejemplo, ayudar a alguien que está necesitado, sientes una cosa, no digamos un orgullo, sino una cosa de tranquilidad. Pude ayudar a alguien, sacarlo de este estado en que estaba. Qué lindo en realidad mirar las cosas así, ¿eh? Qué lindo es mirar, digamos, cómo el Señor ayuda, cómo te bendice, cómo te da salud, cómo te da un salario, una casa. Bueno, y desde el lado la tendrá, la necesitará. Yo creo que deberíamos pensar tranquilamente en estas situaciones nosotros. Yo les recomiendo a ustedes que quizás busquen un libro que se llama El Deseado de Todas las Gentes. Es un libro maravilloso, cuenta la historia de Jesús como el deseado realmente. Y ahí hay dos capítulos de los cuales usted a lo mejor, más de un capítulo, pero vamos a mencionar dos capítulos. El buen samaritano, por ejemplo, la actitud de este personaje, este buen samaritano, que hizo cosas maravillosas, que nos deja rica enseñanza. Y también está un capítulo que se habla de estos mis hermanos pequeños. El libro El Deseado de Toda la Gente. Incluso usted, si tiene acceso a la internet, puede colocar libro El Deseado de Toda la Gente y puede aparecer allí rápidamente y tener estos capítulos para que usted los medite, los lea y dígale al Señor, ¿cómo puedo yo separarme de esta situación de no preocuparme por el necesitado, de ir con él, ayudarlo, y Dios le va a mostrar cómo hacerlo y va a ver que la actitud del samaritano es la actitud que nosotros deberíamos tener. Porque el samaritano, a pesar de haber sido despreciado, él usó realmente de gran misericordia con esa persona, y no solamente misericordia en el momento, sino que lo mantuvo hasta que el hombre se repuso, hasta que el hombre se sanó y pudo volver a su actividad normal. Lo habían despojado, hubo uno que suplió esa necesidad y lo colocó en una línea de salvación. Eso es lo que Dios quiere. Jesús decía, ¿qué necesitas? Te lo doy. Y luego le decía, sígueme. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos en este momento. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, su atención. Los invitamos para que usted sintonice la emisora. Visite también la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios. Va a encontrar también un material adicional para el estudio que hemos tenido durante esta semana. Bendiciones y nos encontramos en el resumen.